A Cecilia Cerruti, que ya está en contacto con La Siesta Que No Fue, para charlar un poquito de otra cuestión, de otra página de la agenda de este fin de semana en Santa Rosa. Buenas tardes, Cecilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Y buenas tardes a todas, a todos, a todos ahí por ahí en la radio y en la comunidad. Ceci, gracias por darnos un ratito. No, gracias a ustedes por darme siempre el espacio para poder charlar un poco. Y en este caso, Cecilia, ¿qué queremos charlar, qué queremos contarle a la audiencia? Digo, porque hay gran agenda en la capital pampeana y una de esas páginas viene con un sonido coral, con una cosa que la identifica esta música y a esta propuesta que es genial, Cecilia. Sí, estamos preparándonos, ya ultimando detalles para el sábado 30 a las 21 horas en el Teatro Español con un espectáculo del coral Médanos y Luna que se llama Mirarnos Hacia Adentro. Es un espectáculo que, como dice el título, tiene que ver con una mirada hacia todo el repertorio que tiene el coro a lo largo de sus 18 años, pero también dándole un espacio a estos 40 años de democracia que ya venimos haciendo. Todos nuestros espectáculos desde el inicio de año tienen como premisa esto, en conmemoración de los 40 años de democracia. Bueno, no queríamos irnos sin poder en el teatro cantar canciones y recordar a la democracia y vibrarla desde el canto coral. Qué lindo esto que decís, qué importante también tener esta mirada. Y hablaste ahí a la pasada de la edad del coral Médanos y Luna. Cecilia, 19 años, es muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo laburo. ¿Cuántas personas están formando hoy por hoy el coral Médanos y Luna? Sabemos que por ahí alguien se está yendo, o deja de estar por un tiempito porque tiene otra cosa para hacer o para atender. Pero ¿cuántas personas calculás, Ceci, que hay en el coral hoy por hoy? ¿Y cuántas han pasado, Cecilia, por el coral Médanos y Luna? Bien, en este momento somos entre 20 y 25 personas. Han pasado muchos, somos mayores de edad ya, tenemos 18. Y ha pasado mucha gente. Este es un coro que es que no está compuesto solo por gente de Santa Rosa, sino también que viene gente de General Pico, de González Moreno, de Eduardo Castex a cantar. Así que es un coro de la provincia, ¿no? Y han pasado muchos. Por suerte tenemos amigos que siempre van y vienen, amigos cantores, ¿no? Y después los de siempre, los que estamos. Es un coro que surgió después de que Alberto Carpio se fue del coro universitario, surgió la idea de formar este Médanos y Luna en el 2005. Y bueno, a partir de ahí empezó a transitar haciendo muchas cosas, grabando, cantando por todos lados. Y hoy ya te digo, somos entre 20 y 25 personas que estamos ahí dando vueltas en el coro cantando. Qué bárbaro, qué bueno y qué formidable el cómo con el paso del tiempo Médanos y Luna ha resistido, y más que resistir, ha crecido, se ha fortalecido. Y también nos imaginamos que algo así pasa, Cecilia, con la propuesta. Este sábado, ¿qué vamos a poder escuchar? Digo, ¿cuál es el andamiaje que han preparado? Sabemos que ahí está la música de La Pampa, pero también hay una mirada y una colección de piezas formidables de la música latinoamericana siempre, ahí a mano del coral. ¿Qué es lo que vamos a escuchar mañana, Ceci? Bueno, nosotros tenemos dos discos grabados, uno que es, como vos dijiste, enteramente de música pampeana. Después tenemos otro que tiene música latinoamericana, un coral terrestre que se hizo con los exiliados en México, con Naldo Labrín, Armando Tejada Gómez, exiliados en México, armando un coral terrestre en comunidad, en una casa, armando un coral terrestre que tiene hasta el día de hoy un peso y un significado importantísimo. Después también vamos a cantar obras clásicas de aquellos tiempos de democracia, obras que nos dejaron marcados, como La Cigarra, como Canción con Todos, algunas otras cosas. También la nueva Canción Pampeana. Tenemos la posibilidad de tener, a ver, en el espectáculo del sábado, la puesta en escena está bajo la dirección de Valeria Ruggeri, además, por supuesto, de la producción y la dirección general de Alberto Carpio. La puesta en escena la trabaja Valeria Ruggeri, y tenemos textos de Javier Avalis, también un escritor contemporáneo de estos tiempos, cantautor, que tiene como una mirada más abarcativa, ¿no?, de la patria y de la matria y de la igualdad. Y después tenemos también un montón de músicos jóvenes que nos están acompañando, Iago Avellaneda, un bajista acá muy talentoso de la ciudad, Martín Varela, que es un pianista también joven de acá de Santa Rosa, Brian Juárez, que es un percusionista también de aquí, todos pibes que no tienen más de 30 años, y entre todos ellos queremos brindarle este espectáculo que va a pasar por toda la música, tanto pampeana, latinoamericana, algo de rock nacional. Así que es una propuesta muy variada la de este sábado en el Teatro Español, la de Mirarnos Hacia Adentro. Mirarnos Hacia Adentro, un espectáculo que nos invita a tener un viaje en los brazos de la música coral. Cecilia, creo que va a ser un gran evento de este fin de semana, este encuentro en el Teatro Español desde las 21 horas. Y por supuesto, cada uno de los aplausos irá coronando cada uno de los años y de los esfuerzos y de las personas que han sido parte o que son parte del coral. La verdad es que felicitaciones, Ceci, por ser parte de eso, y en tu persona, a cada una de las personas responsables. Sí, muchas gracias. Vamos a estar ahí festejando, celebrando y recordando la democracia y cuidándola mucho por estos tiempos. Me parece súper importante esto, y creo que la música coral en su momento con la democracia también tuvo mucho que ver. La música coral no era tan popular hasta que vuelve el periodo de la democracia, donde se empiezan a hacer arreglos de música popular argentina para coros, y ahí resurge una música coral más cerca de la gente, de las cosas de la gente, de lo popular, de los cantores y cantoras populares de nuestro país. Así que la democracia y el canto coral siempre van de la mano, ya que son compartidos y es una forma muy democrática de cantar. Definitivamente una gran oportunidad. También va a estar el grupo Utopía acompañando. Sí, un grupo de pico que tiene una trayectoria de más de 40 años. Un grupo vocal que ya no quedan por estos lados, con la guitarra de Julio Ortiz también. La verdad que nos hemos dado el lujo de traerlos para que los puedan disfrutar acá de este lado en Santa Rosa, ahí en el teatro a las 21 horas, ¿no? Para que vayan a verlos, van a empezar ellos ahí a darnos el pie a nosotros los médanos. Muy bien, buenísimo. Bueno, mucho suceso para mañana, mucha merde, Cecilia, un cariño para todo el coral y también para este grupo invitado Utopía, que va a estar abriéndoles la noche, que seguramente será memorable. Muchas gracias, Cecilia. No sé si nos quedó algo, No, nada, solo recordarles el sábado a las 21 horas en el Teatro Español, Mirarnos Hacia Adentro. Las entradas se pueden sacar ahí mismo, son súper accesibles para todo el bolsillo. Así que nada, muchísimas gracias siempre por darme el espacio, Juan Pablo, y a toda la gente de Quermes. Gracias a vos, Cecilia, y que tengas buena jornada también. Gracias, igualmente para ustedes. Ahí están ensayando, preparándose, cuidando la gola para que mañana suene Mirarnos Hacia Adentro de la mano de las gargantas y de las posibilidades vocales de este coral Médanos y Luna, que ya tiene un lugarazo en la música popular pampeana.